Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Buenas noches, estamos en un programa más de 100 minutos de optimismo, este programa producido y dirigido por Emigdio Salcedo, que hoy está ausente porque anda ya por Puerto Vallarta, y pues nos toca a Daniel González y a su servidor Sergio Fong conducir y charlar en este programa. Emigdio, le mandamos un saludo a las playas de Puerto Vallarta. Pues sí, un saludo, y le mandamos también el mensaje subliminal o directo. A ver cuándo nos invitas y no te vayas tan solo. Pues mira nada más, qué abusado. Nos dejas aquí el paquete y te vas, Emigdio. De todos modos, saludos con mucho cariño, Emigdio, y que la estés pasando bien. Y bueno, él nos dejó una encomienda, realizar este programa con la temática de la picardía, ¿no? En su extensión general, ¿no? La picardía. Y pues también nos dejó por ahí unas rolas que ya estaremos pues programando y haciendo estos espacios musicales para toda la gente que nos escucha en este programa, Daniel. Así es, en su programa de Radio Cartón, que como decía Sergio, 100 minutos de optimismo sin fronteras, que es el título que le puso nuestro querido amigo Emigdio, y que generalmente, pues, como le decíamos, está aquí unos, pero hoy, pues, está, pensamos de manera muy optimista, disfrutando de unas grandes y sabrosas vacaciones allá en Vallarta. Y sí, precisamente iniciar un programa sobre esto de la picardía o la picaresca, este digamos concepto que nos dice mucho, ¿no, Daniel? Podemos empezar como generando una conceptualización de esta palabra, ¿no? Que no se usa mucho como palabra aquí en lo cotidiano en México, uh-huh, pero que sí es parte del mexicano, ¿no? Así es, pues de hecho la forma de hablar coloquial del mexicano pues siempre implica mucha picardía, y generalmente lo usamos quizás sin darnos cuenta o sin inconscientemente somos pícaros, y muchas, en este caso, muchas de las obras, vamos a decir, de literarias, musicales, de los artistas, de los protagonistas de la vida política, de la vida cotidiana en México, pues nos las hacen llegar, y muchas veces estamos disfrutando de algo que es pícaro, que es chusco, pero que realmente no estamos pensando que es así, que es algo chusco, algo pícaro. Sí, porque es como ya parte de la genética, ¿no? Del mexicano, en esto de su cotidianidad, en su rutina, nos encontramos pues generalmente esta cuestión picaresca, lo que hace siglos, ¿no? Cuando era una controversia la crítica hacia los reyes, incluso a los señores feudales, a los gobernantes, que era muy difícil pues hacer una broma o hacer una hablar con sarcasmo, pues. Sí, entonces empezó a generarse, por ejemplo, el teatro bufo, ¿no? Ah, ¿no? Sí. O empezaron a surgir personajes en el mundo de la farándula, como las operetas, como... Y más antes, desde la época de los griegos, que tenían sus grandes obras de ¿cómo le diríamos? Sátiras, tenían sus obras en que hacía crítica a los mismos filósofos y criticaban a nosotros. Sí, las comedias, todo, ¿no? Todo eso. Entonces, desde ese tiempo, pues ya se hacía todo tipo de vamos a decir, de picardía, o en todo caso de algo, ¿cómo le llamamos? Hiriente, satírico, vamos, satírico. Sí, sí, porque es parte de todo este engaño, ¿no? Es como encontrar en el lenguaje otra posibilidad de comunicación en el cual te permita decir unas cosas por otras en el sentido inverso o concreto para poder tener esta, como dice, esta sátira, esta bufa, esta pues comicidad, ¿no? De los hechos y de alguna manera también cómo fueron generándose todo este sentido de la información o de la comunicación a través de los medios, en el caso del periodismo, de las revistas, porque todo empezó pues como en el teatro, ¿no? Y luego también encontramos que también existe en la música, ¿no? Y existe en la literatura, como decía Daniel, en todas partes se encuentra este tipo de lenguaje o contralenguaje o metalenguaje en el cual la lengua o la palabra tiene diversas connotaciones que hacen esta onda muy burda y muy muy lírica y a la vez expresiva y divertida. Y lo curioso, Daniel, es que también el mexicano, en el caso de nosotros, la picaresca la hemos llevado un poquito más a lo sexual también, ¿no? Este sentido del albur, ¿no? Es una parte de la picaresca mexicana. Los libros que se conocen, por ejemplo, de Armando Jiménez, ¿no? Que se llama La Picardía Mexicana, ¿no? Que es un escritor que ha hecho de la cotidianidad del mexicano un estudio para encontrar incluso cuestiones antropológicas de cómo es, ¿no? El mexicano. Sí, sí. Digamos, como lo decía también Chava Flores, ¿no? Son ámbitos ya de la sociología que lo maneja de una manera genial. Si quizás si la pretensión de trascender lo que es el aire cotidiano que le dan las cosas, pero generalmente ya analizando ya sus obras, analizando el grado de profundidad, de nivel, de lo que se meten en la cuestión de la vida social, de las interpretaciones sociales de la época en que se dan las comedias, las obras, pues sí, se tiene un alto contenido sociológico y que definitivamente nos ha trascendido. Y desde de épocas, pues, de que empezaba la escritura, digamos, de la historia para acá, que empezó la historia, pues nos han hecho llegar formas de ser, de pensar, de vivir de otras sociedades, de otros países, de otras culturas. Pues esto es como una pequeña también introducción, sin albur, del programa de hoy. Ya empezaste. Que está dedicado precisamente, pues, a la picardía y pues como decíamos al buen Emigdio Salcedo, que nos escucha en las playas de Puerto Vallarta y que nos dejó esta encomienda. Sería muy muy interesante también iniciar con algunas de las rolas, ¿no?, que nos dejó Emigdio para que las programáramos. Hay una canción de Chava Flores que se llama Los Frijoles de Anastasia, ¿no? A ver qué les parece esta rola. Y pues también vamos a estar un poquito comentando sobre este tipo de música y de este sentido de este contrasentido del lenguaje. Así es. Jacobo, pues vámonos con esa rolita que se llama Los Frijoles de Anastasia. Y súbele porque no la alcanzamos a escuchar. Los frijoles de Anastasia se los ha comido el gato. Saco mosta, moza, cuatro. Saqué gato tan sacón. Si no es gato es porque es gata, pues ya está en su menopausia. Pa' frijoles Anastasia y pa' flojo un servidor. ¡Caray, qué ricos frijoles! Sacostaditos están. Son los acompletadores. Los acostumbro sin pan, con tortillitas y chile, me tuerzo los que me den. Si hay pulquito pa'l chilito, me tumbo en el terraplén. Los frijoles de Anastasia se los ha cocido la olla. Los extraigo con cebolla y les exprimo un limón. Con longaniza más queso y chorizo chispazón, que después les aconsejo se los coman de un jalón. ¡Caray, qué ricos frijoles! Acostaditos están. Son los acompletadores, los acostumbro sin pan. Con tortillitas y chile me tuerzo los que me den. Si hay pulquito pa'l chilito, me tumbo en el terraplén. Un platito de frijoles a cualquiera se le sacan. Si no quieres estar flaca, saco moza, te los doy. Te los revuelvo en tu plato y hasta te echo requesón. Tú les pones el culantro, me das luego tu opinión. ¡Caray, qué ricos frijoles! Acostaditos están. Son los acompletadores, los acostumbro sin pan. Con tortillitas y chile me tuerzo los que me den. Si hay pulquito pa'l chilito, me tumbo en el terraplén. Me tumbo en el terraplén. Me tumbo en el terraplén. Bien, amigos, ¿qué tal les pareció para abrir boca esta canción de Los Frijolitos de Anastasia? Esperemos les haya gustado y pues por ese, en ese orden, en ese tinte, en ese, vamos a decir, feeling, vamos a seguir con el programa con ustedes. Bueno, pues sí, también este es de pues captar un poco este doble sentido de la letra, como habíamos comentado también, el albur es parte de la picaresca y quién más que el genial Chava Flores, en este caso quien canta la rola, no recuerdo ahorita el nombre del intérprete, pero la rola es de Chava Flores y desde luego que pues tiene toda su mano, ¿no? Toda su marca característica de Chava Flores y también es este sentido de del mexicano, pero que también que vivía en aquellos tiempos en el Distrito Federal. Daniel, tú que conoces un poco más sobre los habitantes del Distrito Federal, ¿no? de esta gran ciudad que fue pues construyéndose a partir también de mucha migración de otros ciudadanos de otros estados hacia el DF y cómo pues también estaba el hecho de la televisión, la radio en su auge, ¿no? Y estaba pues creando nuevos artistas y nuevas maneras de divertir también a la gente, ¿no? Porque bueno, la picardía se encuentra en las pulquerías también, ¿no? Lo vemos en los letreros de los baños públicos. Y Chava Flores es uno de los escritores, músicos o cantautores que han podido rescatar toda esta cultura del mexicano y más así del que vivía en el DF en aquellos tiempos, ¿no? Sí, él interpreta, saca pues a flote las costumbres, la forma de ser, de la vida del barrio, de la vida de la clase que más existía en la ciudad. En este caso, pues este tema, pues es un tema, pues que se puede pensar que sucede en la ciudad, que en el pueblo chico, en el rancho. ¿Por qué? Porque es un tema muy, ¿cómo decir? Muy socorrido, ¿verdad? En la picardía del mexicano. Sí, pero también es de entenderse, ¿no? Que cuando, por ejemplo, la gente que iba de diferentes ciudades o diferentes pueblos al DF y luego regresaban por cuestiones vacacionales o cosas así, la idea era cuando regresaban con otro lenguaje y la onda era como pitorrearse, ¿no? De lo que ellos le llamaban la provincia o los provincianos, ¿no? Porque ellos conocían otro tipo de lenguaje, ¿no? Así es. O sea, la manera de utilizar el lenguaje también se consideraba de alguna manera como una relación de poder por el caló, el caliche o la manera de hablar, ¿no? Así es. Tenemos dos grandes, digamos, vamos a decirle, centros en donde se daba este tipo de funciones, de expresiones. En el Distrito Federal teníamos allá en México grandes, vamos a decir, comediantes, entre ellos el pues uno de los grandes que fue el tapatío, el Palillo Martínez. Y aquí en Guadalajara, pues nada más teníamos que Don Tito Mena. Gente que eran, vamos a decir, como dice Sergio, llegaba la gente de los ranchos, de los pueblos, de la gente lejana a estas ciudades, se metía a los teatros precisamente a escucharlos, a escuchar esa expresión del barrio, del personaje de la ciudad, y obviamente regresaban a sus lugares de origen ya con una experiencia que la platicaban con mucho gusto, con mucho sabor, porque definitivamente que era algo para llevarse siempre de la ciudad, para llevar alegría pues a sus lugares de origen. Sí, de hecho, ahorita que lo comentas, también en los años que es 50, que se iniciaron también las caravanas Corona, ¿no? Que traían no solamente cómicos, también traían músicos y hacían pues algo de sketch, ¿no? Así es. Estos famosos sketch que se hacían incluso en las carpas, ¿no? Anteriormente de esto, y que pues es muchísima gente, pues, ¿no? En realidad, los mismos Xochimilcas, ¿no? Estabas hablando de Palillo, el uno de los carperos, pero también estaba Medel, estaba Cantinflas, Tintán. O sea, había muchísimos cómicos de la legua que también les decían y que también se hicieron en la televisión. Y todo esto, pues, es amplio, pues, ¿no? El panorama de la picaresca mexicana es muy amplia, ¿no? Exactamente. Y de esa manera, pues, se ha ido conformando a través de, pues, digamos, unos últimos 50, 60 años, una tradición de picardía en México, y que definitivamente ya ha ido poco a poco cambiando por la cuestión de la temática, por la cuestión de el cambio de la sociedad, de la evolución de la sociedad. Pero definitivamente que esa picardía que inició en los años, pues no sé, yo tengo referencias de los años 40, 50, 60, es una picardía con un sabor muy especial de la gente de aquellos tiempos. Por ejemplo, el caló que empezaban a hacer precisamente allá por los años 30, 40, allá en la Ciudad de México y aquí en la ciudad de Guadalajara y allá en las zonas norteñas, pues siempre se caracterizaba porque siempre había una como Sergio, una subcultura que emergía, y que emergía por dos razones, una para divertir, la otra para criticar. Porque México, pues en el siglo pasado, vivió épocas muy políticamente muy agitadas, y definitivamente que una manera que usaba mucho la sociedad o el pueblo para hacerse oír en sus expresiones, pues era a través precisamente de los comediantes, en las carpas, en los teatros, en la calle, con los verolicos, se escuchaba todo ese tipo de sarcasmos, de picardía mexicana, que hacía referencia a los buenos y a los malos políticos de aquellos tiempos, incluso a los personajes no precisamente políticos de las diferentes estratos de la sociedad. Bueno, y vamos a escuchar otra rola de Chava Flores, esta que se llama La Tertulia de Chava Flores, a ver qué les parece, y esto pues está poniéndose sabroso. Así es, empezamos a agarrar el sabor de la picardía mexicana. ¿Ya la encontró el señor Jacobo? Vámonos pues. Vámonos de tertulia en casa tuya, pues no que estaban de vigilia, no le hace. Fiesta en casa de Julia, se encontraba ya reunida la familia, Mari, Pepa, Felicitas, Luz y Otilia, y Camila que alegraba la tertulia, mientras Lupe daba al niño su mamila, Doña Cleta pide una botella Celia, nos formó a los de confianza dos en fila, y brindamos con charanda de Morelia, después Amalia puso la vitrola, y nos tupimos a la danza y hechos bola. Había un cadete que se lava chelo, más la canija con Gaspar se daba vuelo. ¿Es malo? No, es mole. Después nos dieron sandwichitos de jalea, a unos el ponche y a los tristes Coca-Cola. Como la gata pa' servir ni se menea, yo me llevé hasta la cocina mi charola. Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia, que a contrabando habían pasado su tequila. Nos aventamos unas copas tras la pila, y por poquito ya mero nos cae Amelia. Después pidieron que cantara Lola, y soportamos ya te doy la despedida. Después te atleta tocó la pianola, pa' que no hablara le dimos buena aplaudida. ¡Túmpale, Chacleta, túmpale! Que al cabo no ven pa' acá, échale, échale. Yo me hice fuerte y les canté la cartofemia, que me echó un gallo y un changuito me vacila. Precavido me escondí tras la pianola. Llegó la Julia, pues la llamó Lola, y pa' la cárcel nos llevaron hechos bola. Bueno, pues esta, digamos, pintura, esta narrativa, esta obra que nos muestra Chava Flores en esta rola, pues es clásica, ¿no? De cómo pues, sí, cómo la convivencia en la sociedad de pues de los barrios, cómo la gente de alguna manera participa con su forma de ser, con sus costumbres, y de cómo realmente se armaban las fiestas y los buenos cotorreos. ¿Y quién no participaba de estas fiestas a veces donde un invitado llevaba otros 10, ¿no? O donde los mismos invitados llevaban su bebida o sus discos, o se emborrachaban y hacían un relajo, ¿no? Pero todo aquello era, digo, y no por menospreciar estas épocas, pero entonces se podía también convivir, ¿no? Así es. O sea, las fiestas eran eso, un convivio, y era un convivio donde la fiesta no era nada más para cierto tipo de personas, sino que se abrían las puertas de la casa o incluso se salían a la calle, ¿no? O en la vecindad. En la cuadra, a veces cerraban la cuadra y órale, a darle. Y se hacían estas fiestezotas, ¿no? Y era muy padre. Bueno, a mí todavía me tocó acá en el barrio de Mezquitán, en algunas vecindades, compartir con los compañeros amigos del barrio, con los carnales, este tipo de fiestas donde también la danza o el baile también tiene algo de picaresca, ¿no? La manera en que bailaba la gente, ¿no? Incluso pues lo hemos visto en películas donde Tintán o el mismo Cantinflas, el Piporro, ¿no? Hacen cierto tipo de bailers como entre cómicos y pícaros, ¿no? Así es, ellos nos dan una muestra precisamente de algunos personajes que se daban, porque nunca faltaba el señor de la tercera edad, que era medio picarillo, y se ponía a bailar de una manera, vamos a decirlo, provocativa con su pareja, y pues sí, salían a relucir pues los rabitos verdes, ¿verdad? Los señores cebollitas, salían las señoras que bailaban también muy sabroso, unas señoras que aunque estaban gorditas, qué bien bailaban, el humor de la gente de la vecindad, que a todo le sacaban, vamos a decir, leña para reír, para disfrutar, para convivir. Y en este caso, en esta de la tertulia, pues nos da idea de cómo participaba la comunidad para sacar adelante pues un buen rato, una buena fiesta, un buen cumpleaños y muchas veces una buena convivencia, por decir algo, por por el triunfo de un boxeador, por el triunfo de un deportista, o simple y sencillamente porque era una fecha que se celebraba algún santo, algún cumpleaños. Sí, pues todo eso y un poquito recordando también lo que el cine mexicano en aquellos tiempos, la televisión, ¿no?, llevaba a los hogares también con estos cómicos, ¿no?, muy, muy interesantes. Y también lo digo es que era bastante, ¿no? Había mucho de dónde cortar. Yo recuerdo personajes así tan como la Vitola o Tuntún, ¿no?, que tenían una manera expresiva, no solamente en el lenguaje, sino en su manera de moverse en la televisión o en lo que nos tocaba ver, ¿no?, como películas. Su forma de ser, su forma de actuar ya era un atractivo. Por ejemplo, Vitola, o sea, nada más de verla, nada más no necesitaba prácticamente decir cosas muy, muy chistosas, simplemente el hecho de ver su actitud, su forma de ser ya era divertida. El enano Tuntún era muy divertido. Y no digamos nuestros cómicos clásicos, Tintán, Cantinflas, Borolas, Medel, pues todos tenían una su forma de ser, su forma de desarrollar el personaje de cada uno de ellos era divertida, era cómica, hacía reír. Sí, entre estas otras cosas también hay un digamos un proceder también de otros cómicos o de otros buscadores de picardía que tienen que ver más con la cuestión sexual. Lo habíamos comentado por también la primera rola que escuchamos, que son Los Frijoles de Anastasia, pero que había cómicos como Chaffy Kelly, ¿no?, que hacían todo un sketch donde todo el lenguaje era completamente de albur, ¿no? Y como ellos, otros muchos, pues, ¿no? Pero incluso artistas que nosotros considerábamos bohemios, serios o que tenían un buen espectáculo, sí, en los centros nocturnos de otros tiempos más para acá, como el Pirulí, Oscar Chávez y algunos otros, empezaban también a meter dentro de sus shows este tipo de rolas, ¿no?, o de músicas donde había algo más serio, pero que también tenía algo de comedia, ¿no? Sí, y algo de picardía política también, ¿verdad? Como Oscar Chávez, pues nos tiene algunas canciones que nos hizo, que interpretó y que nos hacían pues reír con sorna del plano de la lo que es la política en México. Y definitivamente que nosotros todavía conservamos en este país esa tremenda tradición de criticar a los políticos y de reírnos de ellos, y de la misma forma pues reírnos de nosotros, porque pues es no tiene, vamos a decir, respeto la picardía mexicana por ninguna clase, de ninguna especie. Sí, pues estamos muy, muy, muy contentos de este tema y saludando reiterativamente al buen Emigdio Salcedo, que pues nos dio la chance también de aventarnos el programa a Daniel y a mí. Y también vamos a poner unas rolas del conjunto Villa del Mar, ¿no? Estas rolas que nos dejó Emigdio, hay una que se llama El Caimán. No sé si ya la tenga Jacobo. Pues vamos a escuchar esta del Caimán y regresamos. Sí, porque esa es del Caimán, es una de las canciones que muchas veces en la escuela, a veces viajando en un camión de estudiantes o en algún paseo, solíamos cantar ese tipo de canciones. Sí, de hecho, con la pura tonadita uno improvisaba otros versos, ¿no? Así es. Bueno, pues para ustedes, El Caimán. Subiendo las faldas, las muchachas de hoy en día se están subiendo las faldas. Si se las siguen subiendo, nos van a enseñar las ligas. Se ve el caimán, se ve el caimán, se va pa' la Barranquilla. Se ve el caimán, se ve el caimán, se va pa' la Barranquilla. Una chica iba corriendo, auxilio señor gendarme. Una chica iba corriendo, Auxilio, señor gendarme, que me vienen persiguiendo. Con un cuchillo de carne se ve el caimán, se ve el caimán. Se va para la Barranquilla, se ve el caimán, se ve el caimán. Se va para la Barranquilla. Entre melón y melambes venden fruta y enterote. Entre melón y melambes venden fruta y enterote. Melón vende las naranjas y melambes el camote. Se ve el caimán, se ve el caimán. Se va para la Barranquilla, se ve el caimán, se ve el caimán. Se va para la Barranquilla. Vaya, vaya, vaya, vaya. Se ve el caimán, se ve el caimán. Se va pa' la Barranquilla. Una vieja y un viejito se casan en Alvarado. Una vieja y un viejito se casan en Alvarado. El viejito le decía, ¿cómo te sabe a pescado? Se ve el caimán, se ve el caimán. Se va pa' la Barranquilla. Se ve el caimán, se ve el caimán. Se va pa' la Barranquilla. Entre melón y melambes hicieron la bicicleta. Entre melón y melambes hicieron la bicicleta. Melón le puso las llantas y melambes la corneta. Se ve el caimán, se ve el caimán. Se va pa' la Barranquilla. Se ve el caimán, se ve el caimán. Se va pa' la Barranquilla. Bueno, pues estamos de regreso y ya escuchamos esta rolita de El Caimán. Se va el caimán, se va el caimán. Pues sí, es una rola muy conocida porque, como decía el mismo Daniel, pues es una rola muy recurrente cuando uno anda en la onda de la diversión y estar tirándose carrilla, ¿no? Y es parte de esto, de lo que comentamos como la picaresca, ¿no? Y también hablábamos de la picaresca más fuerte, que es la picaresca del albur, ¿no? Donde incluso hay quienes ya definitivamente ya no esconden el lenguaje, ¿no? Se van directamente a la ofensa, pudiéramos decir. Y como dicen, el que no aguanta pierde, y a veces es difícil, pero también hubo, lo comentábamos hace rato, grandes maestros como Chaffy Kelly, que no solamente hacían sus sketches políticos y sketches pícaros o de albures, sino también escribían sketches para otros. No, sí, no más para ellos, sino para otros personajes de la comicidad mexicana. Y incluso, digo, también comentabas a Jesús Palillo, ¿no? Jesús Martínez Palillo, que ese compa era de aquí del barrio del Santuario, ¿no? Y es uno de los críticos más férreos, ¿no? Más fuertes de los políticos, cuando todavía no se permitía hacer estos nemes o carrillas a los políticos. Así es. Y que Palillo tenía que actuar incluso hasta con un amparo en la mano para presentarse públicamente, porque iban los agentes por él a la sí, salida de su acto. Ahí estaban esperando. Y también un crítico cabrón contra Televisa, porque incluso una, su hija, ¿no? Una hija de Palillo, uh-huh, que fue artista de Televisa, Ana Martí, que hasta se cambió, se cortó el apellido, era en vez de Martínez, Martí, uh-huh, y que hizo una telenovela que se llamó El Pecado de Uyuki, allá por los años que serían finales de los ochentas. Por allá, sí, más o menos. Pues era, le tiraba incluso a la hija, ¿no? Y era muy fuerte en sus críticas porque él estaba en desacuerdo en que la televisión, ¿no?, fuera una televisión mediocre, pues, ¿no?, donde teniendo este aparato tan fuerte como para instruir al pueblo, al contrario, ¿no?, lo denigraba y lo bajaba a un estatus de pendejos, ¿no?, de gente que no tenía capacidad para pensar o para aprender, ¿no? Y desgraciadamente, pues Palillo tuvo muchos problemas con la política, pero también incluso apoyó muchísimo el deporte allá en México, porque él vivió en México, y se debe a él la ciudad de los deportes. Una gran inversión que hubo ahí fue de parte de Palillo, ¿no? Sí, ahí la ciudad deportiva, precisamente de la Magdalena Michuca, el estadio principal lleva su nombre, Estadio Jesús Palillo Martínez. Entonces realmente fue un personaje que no solamente criticó, sino que trabajó, hizo obra social y definitivamente siempre se preocupó porque el mexicano siempre supiera la verdad y sobre todo pensara. Y bueno, pues vamos a escuchar unos minutos, ¿no?, de carrilla o de albur con Chaffy Kelly, esto que se llama Saludos y Avisos Inoportunos con Chaff y Kelly. ¿Qué tal, mis queridos chiquitines? Pasan y pasan los años, y nosotros, queriendo divertirlo siempre, estamos preparados. Este disco está dedicado a todos los chaparros del mundo, a los cuales les recordamos una frase que dijo un filósofo de Tepito: lo importante en esta vida no es crecer, sino dar el ancho. Así es que, chaparrito, no te acomplejes, aviéntate, aviéntate. Dama, caballero, chico, presta, alquila, vende, úsiese entonces en el aviso inoportuno. Aprovecho oportunidad, vendo cañón antiguo de largo alcance, de la época de la revolución, aún activo y con dos bolas de repuesto. En Torreón hizo correr a los pelones que nos dieron ídem al verlo. Entró por Culiacán y sacó cacaraqueando a los federales de miedo. Aproveche esta oferta. Informan en Zacualco y Café con el general Memo Jaraz Starma, servidor. ¡Le cuido su chico! Tenemos una larga experiencia y dos bolsas con trucos y un chorro de juegos para entretenerle a su chico. Si su chico está triste, se lo alegro. Si está apretado, se lo quitamos con un poco de paciencia y de buen trato. Le tronamos su chico en tristeza y se lo aprobamos en alegría. ¡Oh! Pide informes con don Amador del Hoyo. Teléfono 41-41-41, poniendo el 5 antes. ¡Oh! Vendo cama matrimonial. Se vende cama matrimonial casi nueva, un poco hundida del centro y un poco flojos los resortes. Para tratar el asunto sobre la cama, únicamente de 2 a 3, más no aguanta. Informa Soledad de la Cueva, domicilio A, Prieto 1, por atrás, Colonia Honduras. Alquilo mono para pachangas.

que prácticamente pues ellos fueron los primeros en grabar discos en aquel tiempo, acetatos de vinilo, grabar sus álbumes. Antes pues era muy difícil escuchar ese tipo de, vamos a decir, de obras, de sketch o de chistes en los medios de comunicación porque estaban prohibidos. De hecho, mucha de la música que ahora ya se, bueno, de las canciones o de los sketches que se manejan ahora estaban prohibidos y que únicamente eran posible verlos en los teatros porque era el único lugar en donde pues no había, vamos a decirlo así, tanta censura. Sin embargo, recordemos que en aquellos tiempos de nuestros personajes que estamos de los cuales estamos ahora hablando, inclusive estaban hasta prohibidos los besos en la televisión, estaban prohibidas las palabrejas, o sea, realmente era muy difícil que se colara pues hacia el, por medios de comunicación abiertos, que se colara pues la picardía mexicana. Ahora pues es prácticamente la comedia del día, la picardía mexicana, se va por todos lados y a veces hasta con muchos excesos, pero definitivamente que la picardía que como la estamos escuchando pues, era sabrosa, era una picardía quizá menos grotesca que la de la que ahora vemos, pero en fin, la picardía va evolucionando y seguramente pues tendremos ya en poco tiempo nuevos ¿qué diríamos? Personajes nuevos. Sí, digo, el ambiente pues de la artisteada de estos que las atrapan al vuelo, ¿no? O que van generando conforme va pasando los hechos sociales, políticos, culturales, van generando nuevas formas, ¿no? De trabajar este tipo de picardía. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, eso de la televisión, pues yo recuerdo a Chucho Salinas, Héctor Lechuga, Loco Valdés, que eran un poquito de humor, no más fino, sino un poquito más inteligente, en el cual podían decir cosas que no eran así como muy abiertas al entendimiento, como el albur o como la picaresca, pero sí eran cómicos muy inteligentes que podían llevar a buen puerto un programa de media hora donde pues sí se reían de los políticos, ¿no? Sí. De la cuestión social o cultural, ¿no? Y sí, hay algunos cantantes actuales como Jaime López, por ejemplo, que también se le considera como un cantautor parecido a Chava Flores o el mismo Rodrigo González, este tipo de personajes que siempre los hay, ¿no? Que siempre salen de por ahí y tienen esta habilidad mental, ¿no? Para poder producir este tipo de en este caso de rolas o canciones, pero que también lo hemos comentado, también existe en la pintura, ¿no? En la pintura, en el teatro, en la misma danza, ¿no? En la caricatura. En las caricaturas, ¿no? O sea, hay picardía en todas partes, ¿no? Incluso en cuando hay lugares donde la gente es muy seria, de repente se dicen palabras que ya son como, digamos, de... clásicas. De consenso general, pues, en el sentido de que ya nomás se voltean a ver y se ríen, pero no pareciera que no pasa nada, ¿no? Así es. Pues sí, sí, es muy interesante esto que han hecho o que hicieron Chaffy y Kelly. Creo que ya murieron los dos, ¿no? Sí, parece que sí. Y pues sí, no se había otros compas, yo recuerdo que se llamaban los Tepichines, que eran más actuales acá por los 90s. Creo que estos Tepichines eran de Florencia, Zacatecas, ¿no? Y que como ellos muchos, pues, ¿no? Había un trío en Estados Unidos que se llamaban los Tex-Mex, muy dados a la onda de Tintán o de también incluso de Eduardo Guerrero, Lalo Guerrero, el de las ardillitas, que de repente tenían este tipo de rolas, ¿no? Como este Pancho López, ¿no? Que los Xochimilcas, que tenían esta rola, los Xochimilcas, que tenían bastantes rolas, ¿no? Donde se la curaban o se divertían haciéndole mención a ciertos artistas, ¿no? De la farándula. y que pues eran muy cómicos, no solamente en sus rolas, sino en su indumentaria, en su manera de interpretar las canciones, porque también este lenguaje o contralenguaje de la música era muy interesante, ¿no? O sea, un conjunto de músicos locos, despeinados, vestidos de manta, a la usanza de los indígenas o de los pueblos originarios de México, que se las acaban tocando boogie boogie, jazz, blues, rock and roll, tango, no sé, ¿no? Sí, todo le llaman, ahora sí que mina, de dónde sacar, pues, le llaman beta, pues, ¿verdad? Para todo, cualquier tema, cualquier clase social, cualquier momento histórico o social que estuviera viviendo el país en ese momento, a todos le sacaban beta. Definitivamente sigue siendo todavía, esa es de hecho la esencia de los cómicos, de los caricaturistas, de todos aquellos que se dedican a la picardía y a la comicidad, explotar los momentos de que está viviendo la sociedad y sacar de ahí cosas que la gente ni se imagina, pero que le agrada mucho escuchar y sobre todo reírse, porque aquí en México la picardía si no lleva un poco de tinte político o de tinte anti, por decir, ¿cómo diríamos? Antiñoño o algo así, pues no hace reír. Realmente vivimos una época ya de poca censura, en la que ya los cómicos, prácticamente los comediantes, los que hacen historias, sketch, pues ya no tienen medida. Entonces ahora sí se tiene que ver su ingenio, porque no nada más es hablar majaderías, o no nada más es decir albures. Hay que tener ingenio para poderlos vamos a ubicar en un contexto actual. Y sobre todo, que no sea nada grotesco. Si se puede llegar a la cuestión de que sean finos, es mucho más agradable verlos. Pero definitivamente, pues, la música, la música cómica, la música bufa, los sketches, todo eso, pues van a seguir evolucionando y van a ver siempre nuevos cómicos, nuevos sketchistas, nuevos caricaturistas, nuevos autores de música popular, que nos van a tener siempre, pues, así que divertidos. Sí, es muy padre, pues, también entender desde este punto la cultura del mexicano, esta parte que nos hace también el día, el momento feliz en la oficina, en el trabajo, en la calle, en el camión, ¿no? De cómo sucede algo chusco y rápido, la gente tiene esta capacidad de implementar un digamos un pequeño sketch o una broma que te salva, ¿no? Así es. Que ya lo decía por ahí un cómico de estos actuales que Trump, ¿no? Que creo que mañana ya empieza a hacer el muro, ¿no? Y que a nosotros nos viene valiendo madre porque nosotros hacemos túneles, dice, ¿no? Y para eso está el Chapo Guzmán en Estados Unidos, ¿no? Para enseñar cómo se hacen, ¿verdad? Para enseñarles cómo se hacen los túneles, ¿no? Entonces, es este tipo de cuestiones que sacan así al vuelo, ¿no? Que no hay necesidad de estarle pensando, ¿no? Sí. Con, y sobre todo ahora que estamos con las famosas redes sociales que sacan cada cosa, cada meme, cada chiste, le sacan beta todo lo que hay. Realmente es impresionante ver cómo ya la jocosidad de las redes sociales se ve a borbotones, porque sí, ya de todo ya hay ingenio para hacer reír, hay ingenio para satirizar, hay ingenio para hacer sorna de todo lo que ustedes gusten. Es muy divertido ya prácticamente ahora la información, lo que vemos. Realmente ya la picardía ha invadido todo y el humor, el buen humor y hasta el mal humor ha invadido y hay para todos los gustos. De hecho, en el DF, allá para el barrio legendario de Tepito, ¿no? Pues se llevan a cabo torneos de albur, ¿no? Y hay una señora que la conocen como la reina del albur, que es una pues vendedora de Tepito, ¿no? ¿Sí? Que incluso da talleres y cursos de albur, ¿no? Es muy interesante porque sí, en realidad también es divertido, ¿no? Cuando hay ese lenguaje y los otros somos el público y estamos escuchando a dos compas que se están llevando, ¿no? O que se dan carrilla en el sentido del albur. Incluso, Daniel, yo me acuerdo que aquel albur versado, ¿no? Aquel que buscaban como finura, ¿no? Porque era como recrear el lenguaje para que el albur que te decía el otro tuviera un verso, ¿no? O fuera en rima, pues, ¿no? Sí, hubiera rima, exactamente. Entonces ahí se veía el ingenio de precisamente de los protagonistas de los albures o de la o del sketch, se veía el ingenio para quitarle, vamos a decirle, cuestiones groseras, inclusive un albur, entre más difícil sea de entenderlo, vamos a decir, entre menos obvio sea, es mejor, se considera más fino y obviamente con más ingenioso. Pues, ¿qué te parece si escuchamos otra rolita de Chava Flores? A mí me gustaría que habláramos también un poco de esta rola que se llama Cerró sus ojitos Cleto, que es una rola que nos habla de un velorio tradicional, de la muerte como cosa normal, ¿no? Un episodio más de nuestra vida, de la vida del barrio, de la vida de la familia. Y esta manera de retratar un funeral, un velorio, Chava Flores se la avienta pues de poca madre, ¿no? En esta canción que se llama Cerró sus ojitos Cleto. Ojalá y Jacobo ya la haya encontrado y la podamos instalar un espacio musical. Y se la dedicamos a nuestro buen amigo Emigdio Salcedo. Así es, para ti, Emigdio, que disfrutes. Ay, compadre, ¿cuánto con tu vida? Ya, compadre, qué poco respeto es ese. Apenas acaba de cerrar su ojito esqueleto y ya anda usted con tu vida. No, compadre. Cleto el fufu y sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto. Ay, ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doitor. De un coraje se le enfrió, que poco aguante, lo sacaron con los tenis pa' adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado. Esa noche como actriz de gran cartel la consagraron. Cuando vive el infeliz, ya que se muera. Y hoy que ya está en el Beliz, qué bueno era. Sin embargo se veló y el rosario se rezó. Y una voz en el silencio interrumpió. Ya pasa la botella, órale, no te quedes con ella. Jamás lo pagó, tipo malaje, no fue tan guaje, claro, con lo caro que está todo, regalado le salió. El velorio fue un relajo, pura vida, la peluca y el café fueron de vida, y empezaron con los cuentos de color para ir pasando. Se andaba chamuscando, se pusieron a jugar a la baraja y la viuda en un albur perdió la caja. Y después por reponer hasta el muerto fue a perder y el velorio se acabó, hombre, no hay que ser. Tengo en mi casa Cleto Bajigo y ahora ¿dónde lo meto? Pero como ya digo, pues estamos de retache aquí a 100 minutos de optimismo. Y pues, ¿qué te pareció esa rola, Daniel? Pues es una de las clásicas, de las más celebradas de Chava Flores, porque efectivamente nos pone en bandeja, vamos a decir, cristalina, lo que suele suceder en los velorios. Generalmente, pues sí, todo el mundo llega dolido, llega triste, pero pues de alguna manera, pues la picardía, la necesidad de salir a flote al dolor, a la pena, pues hace que la gente haga pláticas, que les den un poco de ánimo, un poco de humor, y como dice, a veces hasta cuentos de color salen, ¿verdad? Sí, es muy loco porque sí, aquí precisamente en el rollo colectivo, ¿no? En el imaginario colectivo y en todas estas maneras de entender y ver la vida del mexicano, el ser del mexicano, pues radica también en esa posibilidad de guasa, de broma, de cotorreo, y es bien común que uno vaya a un velorio y cuente chistes hasta del muerto, ¿no? O te acuerdes de cosas grotescas o bufas de que te sucedieron cuando el muerto estaba vivo y cuando, ¿no? Todo esto se generaba un relajo, ¿no? Salen a relucir los anécdotas divertidos con él. Y también no falta quien llegue al velorio y en vez de dar el pésame, lo felicite al viudo, a la viuda, al hermano, a la hermana del difunto, ¿no? Y esto por una suegra. Por un lapsus que de repente no sabemos si de veras es una maldición o una bendición, ¿no? Sí, y ya lo dice el dicho, ¿no? El vivo al gozo y el muerto al pozo, ¿cómo era? El muerto al pozo y el vivo al gozo. Y como dice Chava Flores, ¿verdad? Que en vida, pues, que se muere, ya que se murió, ¡ay, qué bueno era! Entonces, sí. Pues sí, es muy interesante toda esta historia que nos narra Chava Flores y que, pues a pesar de que han pasado los años y los años, las rolas son demasiado vigentes, ¿no? Sí, porque trata prácticamente situaciones sociales de la comunidad que pues de alguna u otra manera se siguen dando y por mucho que cambie la sociedad, por mucho que cambie la forma de expresarse, esas situaciones se dan, siempre hay dolor, hay pena, hay risa, hay inclusive valemandrismo, todo ello que es parte de la cultura del mexicano, viene en la comicidad, nos hacen ver en los sketches, nos hacen ver en comedias, en todo lo que es la expresión de nuestros intelectuales, inclusive, también salen a relucir cosas así, cosas que al mismo tiempo que hacen reír, hacen pensar, porque ya se está dando ya prácticamente ahora sí ya más apertura, y ya no se concreta únicamente hacer reír, sino a plantar la semilla de la duda, a plantar la semilla de la, como diríamos, de la picardía, o sea, cuando, ¿cómo se llama? Bueno, ya encontré la palabrita, pero ya ahí la tengo, porque ya el Alzheimer me la está escondiendo. Pues esto es parte pues de lo que nos toca charlar y cotorrear aquí con la gente que está del otro lado de su aparato receptor, en este caso por el internet, Radio Cartón, www.radiocartón, y también tenemos programación las 24 horas del día. Simplemente queremos recordar que hay algunos programas que son en vivo, en el caso de 100 Minutos de Optimismo, que es un programa en vivo, y que yo tengo un programa también los martes y los jueves que se llama El Volantín del Barrio Chino, que es de 4 a 5 de la tarde, martes y jueves, y que Daniel también colabora y es productor del programa junto con Claudia Ramos de Jazz and Wine. Entonces tenemos varios, el programa de Jazz and Wise es los jueves a las 6 de la tarde. De 6 a 7, donde pues se habla sobre la historia del jazz, los géneros que están inmersos en el mismo jazz. Y sobre todo se ilustra con música precisamente de la que se habla y se disfruta de muy buenas piezas de jazz. Y estamos transmitiendo aquí desde Prisciliano Sánchez 615, que es el local de la cafetería y librería La Rueda Cartonera, donde también pueden encontrar libros usados, nuevos, café, té, tisanas, refrescos, lonches, molletes de autor. Pues tenemos una variedad de libros para lecturas, ¿no? No tenemos libros académicos, pero sí tenemos novelas, cuento, poesía, todo tipo de cuentos para la distracción, diversión y la lectura, ¿no? Y es muy interesante caer acá porque caen muchos locos que caen solos. Y pues también queremos saludar a los amigos de Ediciones del Barrio Chino y a todos nuestros patrocinadores de Radio Cartón. Pues muchas gracias por escucharnos. También vamos a escuchar, me preguntaba Daniel sobre estos nuevos cantantes o músicos y esta nueva picaresca también, ¿no? Hay un compa que murió en el 85, ya eso bastante tiempo, en el temblor, ¿no? Del 85, sí, Rodrigo González, que tiene una rola, a mí me parece muy muy chida, porque es una rola sobre aquella película del E.T., del extraterrestre, y que es parte de esta picaresca, que también junto, lo comentábamos hace rato, junto con Jaime López y otros, digamos, cantantes mexicanos que están actualmente produciendo, pues son rolas muy interesantes. Yo andaba buscando también una de Norberto López que se llama El Cara de Papa, y ustedes sabrán por qué se llama El Cara de Papa, pero esta rola de Rodrigo González que se llama El E.T., pues la vamos a escuchar, a ver qué les parece. Y pues Rodrigo González es un cantautor que no tiene desperdicio. Todos sus discos son excelentes y ojalá y puedan escucharlos, ya sea por YouTube o buscar su música en internet. Ahí está toda, ¿no? Pues vámonos con esta rola que se llama El E.T. Dicen que llegó de lejos, allende las estrellas. Ande en busca de mujeres, quién sabe qué quiere con ellas. No le importa que sean viejas, jóvenes feas o bellas. Pues el pájaro yuyuy, pero llegó del cielo. Tampoco el gallito inglés, pero causa más desvelo. De cuello largo y cabezón, pelón porque carece de pelo. ¿Sabes quién es? Es el E.T. A donde quiera se mete. Es el E.T. A las mujeres somete. Cierren puertas y ventanas, escondanas, sus hermanas, ahí viene el E.T. Es el E.T. A donde quiera se mete. Es el E.T. A las mujeres se mete. Cierren puertas y ventanas, escondanas, sus hermanas, ahí viene el E.T. Juegan con él y a los mayores aterrar. Los esposos y los novios lo quieren correr de la tierra. A anda tras la policía y a los chayotones provoca alegría. Que quita el insomnio y que hasta cura las crudas. Y aunque no aspara tanto, casi lo quieren volver un santo. ¿Sabes quién es? Es el Lepe. A donde quiera se mete. Es el Lepe, a las mujeres somete. Cierren puertas y ventanas, escondan a sus hermanas, ahí viene el Lepe. Es el Lepe, a donde quiera se mete. Es el Lepe, a las mujeres somete. Cierren puertas ventanas, espontanas, sus hermanas, ahí viene el Lepe. Y a los chayotones provoca alegría. ¿Cuántas maneras de decir pues esa palabra que luego hasta era ofensiva o querían retirarla del lenguaje de los mexicanos, eso de joto y puto? Y creo que mucho de lo que se dice en el lenguaje de nosotros los mexicanos no es tanto, como decía Pedro hace rato, ofensivo, sino en la forma que lo decimos o en la forma en que lo plasmamos, ¿no? Sí. En una frase, en un sentido, ¿no? Porque en sí misma las palabras, pues, no te dicen nada, pero cuando las interpretas de alguna forma u otra, es cuando entonces el lenguaje sí va encauzado a hacer un daño, ¿no? Así es, efectivamente. El lenguaje tiene dos significados, vamos a decirlo así. El lenguaje es que el sentido, el significado literal, y el otro, el que le damos con la entonación o la forma de decirlo. Porque podemos nosotros estar alabando a alguien y le estamos haciendo el insulto más horrible que se le puede hacer, ¿verdad? Entonces, tiene razón Sergio, es de cómo lo dices, es que en qué plan lo haces, en qué contexto. Sí, entonces muchas veces la gran moral, ¿no?, de ciertos mexicanos que mantienen ciertos controles dentro de la sociedad van más allá también, ¿no? Creemos que son insulsos, estultos, que tienen una doble moral, que quieren manejar el pensar y el sentir del mexicano, y a veces eso es contraproducente, ¿no? Porque también a ellos les rebota, ¿no? Y digo, el lenguaje es entendible desde el punto de vista también popular, ¿no? Acá, como decimos, en los de a pie, en los que andamos en la banqueta, ¿no? Que es muy diferente. Quienes hacemos este tipo de contralenguaje o sentido contracultural, o que viene a romper con el lenguaje cordial, es precisamente para eso, en ocasiones para tener otro sentido, otro significante, y los otros no entiendan a quien hablamos así, ¿no? Sí, como decíamos, comentábamos hace rato, un doble sentido, una frase de que se haya dicha de una manera lo más incomprensible, como digamos, perceptible, sobre todo para aquel a quien se está dirigiendo el comentario o la frase o el albur, pues no lo entienda o como dicen, ni cuenta se dé, ¿verdad? Entonces, realmente, ahí es donde entra, como decíamos, el ingenio de quien hace el chiste, de quien hace la frase, de quien hace sorna o quien hace la crítica. Sí, es pues muy muy interesante todo esto, la rola que acabamos de escuchar con Rodrigo González, que comentaba se murió en el 85 en aquel famoso temblor del 19 de septiembre, pues hace de este personaje el ET o el extraterrestre de aquella película famosa, esta rola con este sentido o este contrasentido del lenguaje del mexicano y que utiliza palabras del orden común, ¿no? Del lenguaje cotidiano y pues implica un contexto, digamos, sexual, ¿no? Sí, sobre todo lo hace definitivamente utilizando el albur, que es algo que, pues, digamos, bueno, quiero ser franco, yo no empecé a entender los albures hasta después de los 20 años. Yo realmente en mis tiempos, no, al menos donde yo vivía, no era tan común el albur. Yo el albur empecé a en la prepa fue cuando empecé yo más o menos a encontrarle sentido a las albureadas, porque yo me acuerdo que a mí me albureaban y yo ni en cuenta, y se reían y se volaban de mí, y yo sinceramente no entendía qué onda. Incluso, y ahora ya es muy común. Incluso hay hasta autogoles en el albur, ¿no? Sí, y cuando uno no está dentro de lo que están hablando y llegas y hasta en ocasiones quieres entrarle al juego y te autoalbureas, ¿no? Como sí. Se dice, ¿no? Pues vamos a escuchar otras rolas de Chava Flores, estas que son un poquito más picarescas, una que se llama Herculano y otra que se llama El Chico Temido de la Vecindad. Estas dos rolitas juntas, a ver qué les parece del buen Chava Flores, este pues cantante, autor, este cronista, actor, ¿no? Mexicano que nos legó mucho de nosotros mismos. Vámonos, Jacobo. Justiniano, Luciano, Ponciano, son tres nombres con fin maloliente. Sin embargo, la gente decente teme más el llamarse Herculano. Ser un próculo, pues, y es un descaro, pues no sale del círculo acero. El que sale feliz es expedo, pero apesta a demonios y errar. Sin embargo, para hacerlo bonito, un imbécil se puso expedito. ¡Qué delicia, señor de criatura! Hasta en eso se ve su finura. Es por eso que el buen Herculano fue al juzgado a cambiarse de nombre y alegó con el juez el fulano. Y las vergüenzas que pasa siendo hombre, doy mi nombre, les doy Herculano. No procede, señor, la respuesta, ya que el juez alburero y villano luego le dice, ¿me prestas? Y ya tiene en la mente el señor con qué nombre lo van a llamar. Basta creer si le digo pues que no. No me he puesto ese punto a pensar. Ay, pero mire, yo quisiera tener en mi nombre lo profundo de un sabio del mundo. Ya lo tengo, señor, no se asombre. Yo me quiero llamar Don Pro. Pa' que agarres la onda, ñero. Yo soy el chico temido de la vecindad. Soy el pelón encajoso que te hace llorar. Me llamo José Boquitas de la Corona y del Real. Yo soy del barrio El Carita. Las chicas, los chicos me dan mi lugar. Siempre me verás vistiendo mi saco café. Tiene sus ojales blancos y atrás de piqué. Cuando me cuentes los pliegues, verás que siempre uso tres. Te echo de menos, pelona, con tus medias blancas, tu falda, yeye. Mi novia ya no es Virginia, Quintina ni Paz. Ahora saco excrementina y la saco a pasear. Es muy robusta del pecho, aprieto se la quité. Es prima de Juan Derecho, Caifán de los huevos, huevos la Merced. Hacia un muchacho decente, le dije al Caifán, pero eres meco y me sacas de quicio, rufián. Ah, muchachito travieso, eres el mismo Satán. Eres como la tía justa que empuña la fusta y pela fustán. El chico temido, que ahí viene su tren. Cuida a tu chico con vida, tu papá ya viene. Besitos a los pelones y besitos por allá. Que te atropelle la dicha y te saque pedazos de felicidad. Regresamos aquí a el barrio, ¿no? Y pues escuchamos estas dos rolitas de Chava Flores, ya también desde luego muy conocidas por la banda, ¿no? Y tenemos aquí a Juan Prado, que quiere mandar un saludo a sus compas. Juan, toma el micrófono y mándeles el saludo. Hola, muy buenas noches. Quiero mandarle un saludo al Panza de Burra, allá en Tonalá, y al Chichis de Tejón. Un abrazo para todos ellos. Y para la familia. Pues cada quien tiene su bestiario familiar, mi Juan. ¿Ah? Y un saludo también a Emigdio Salcedo, que estamos aquí dándole este golpe a la razón, de la sin razón. Y que él está allá en Vallarta rascándose la panza. Pues sí, lo bueno es que pues no se fue solo, se va acompañado de su yerno Rafa. Rafa, ¿no? ¿Verdad? Y de su niña Yadira. Pues hay quien los vea por allá, háganlos saber que están trabajando, que no se fueron nada más a puro comer camarones y estar tirados ahí en la arena. No, bueno, vamos a ver. Y como dice aquel, uno de los versos de la sanmarqueña, ¿da? ¿Eh? Ese, ¿no? De un camarón le dijo una ballena, ¿da? Si no me lo quieres dar, retácatelo de arena. ¡Ay! También está aquí con nosotros Pedro, el taxista, el tejoncillo pecho amarillo, y el compañero Irat González, que nos está haciendo un paro de barista, sirviendo ahí los cafés. Y pues a Jacobo Monraz, que es el ingeniero. El sonido que nos pone ahí a flote y en el aire. Que ha de extrañar que le digan, ¡vámonos, ingeniero! ¿Te acuerdas, Emigdio? Y sí, bueno, pues ya escuchamos Herculano y el chico temido de la vecindad. Tenemos también el baile de Tejeringo, el chico. Y bueno, todas estas rolas de Chava Flores, ¿no? Que como les decíamos, es uno de los cantautores más célebres de la mexicanidad posmoderna, ¿no? Y no sé, también tenemos rolas del conjunto Villa del Mar. Está La Tusa, Que muy recomendable por el MIC. Digo, a ver, vamos escuchando la Tusa, ¿no? Vamos viendo, a ver. A ver qué nos dice. ¿Por qué tanta insistencia, Emilio, en que pusiéramos la Tusa? Aire, la Tusa. ¿Verdad? Para el tuzo una camisa estaba la tuza haciendo. La tuza que se descuida, el tuzo que se la pisa. Estaba la tuza haciendo para el tuzo una camisa. Tan que toca la puerta, tilín, tilín, que no tiene llave. Tan que será la tuza, tuza que llegó del baile. Tan que toca la puerta, tilín, tilín, que la voy a abrir. Tan que será la tuza, tuza que viene a dormir. Chamaconas, que allá anda la tusa y es muy traviesa. ¡Oye! A la pobre de la tusa la corrieron de perote. La corrieron de perote, que a la pobre de la tusa, porque ella se había comido 30 kilos de camote. A la pobre de la tusa la corrieron de perote. Cantan que toca la puerta, tilín, tilín, que no tiene rueda. Cantan que será la tusa, tusa que viene bien peda. Cantan que toca la puerta, tilín, tilín, que le voy a abrir. Cantan que será la tusa, tusa que viene a dormir. Ella se había comido 3/4 de longaniza. A la pobre de la tusa le meten una paliza. Tan que toca la puerta, tilín, tilín, que no tiene llave. Tan que será la tusa, tusa que llegó del baile. Tan que toca la puerta, tilín, tilín, que le voy a abrir. Tan que será la tusa, tusa que viene a dormir. Bien, amigos, ¿qué tal les pareció esta canción de la Tusa, que fue dedicada nada más y nada menos que para nuestro genio, para nuestro líder Emigdio? Bien, amigos, pues hablando de Chava Flores, pues únicamente hemos hablado de que su aspecto como compositor, pero también, como comentábamos también, él estuvo también como autor en algunas películas. Él estuvo en La esquina de mi barrio, que fue en 1957 y que fue dirigida por Fernando Méndez, ¿verdad? Y aparece con créditos como Salvador Flores. Mi influyente mujer, en 1957. También es otra película en la que él intervino. Bajo el cielo de México, en 1958. El correo del norte, de 1960. Rebelde sin causa, de 1960 también. La máscara de la muerte, para 1961. Cuatro hembras y un macho menos, en 1979. ¿Y a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? También de 1979. Como compositor, pues tiene también La mujer, Así es la vida. Y como decía, y también la de cuatro, como decía, igualmente la de, no sé, como actor, sino también como compositor, de Cuatro hembras y un macho menos. Además de sus canciones, pues son interpretadas en películas, en otras, con otros actores, con otros músicos, con otros cantantes. De hecho, él dejó grabadas poco más de 250 canciones. Imagínense ustedes la cantidad de temas que no ha de haber tratado. Y la más conocida, ¿no? La que se conoce como La Bartola, pero que no es precisamente su nombre real. Él le puso Peso sobre Peso. Uh-huh. Y que toda la gente la conoció como La Bartola, que La Bartola la interpretaron músicos como Pedro Infante, ¿no? Bueno, pues sí. muchísimos músicos, cantantes, intérpretes, uh-huh, que hicieron famosa esta rola, ¿no? Así es, hace alusión a la pareja atómica, vamos a decirlo así, a la Bartola, que acepta todo lo como le dé el viejo, y la, vamos a decirlo, la irresponsabilidad del viejo, que con dos centavos espera que todo se dé, ¿verdad? Que no, que pero espera. También pinche gobierno, ¿no? O sea, nomás le pagaba 2 pesos también, ¿ah? ¿Eh? Pero claro, los 2 pesos había que estirarlos, ¿no? Como ahora, ¿no? El salario, ¿cómo lo estiran la señora, las madres que se dedican acá a la economía familiar, que tienen que estirar el chivo, pues, que les da el jefe de la familia, que ya casi ni hay eso. Yo la neta veo que sí, aquí está Juan, sí, que estira mucho, pero la masa, para que salgan un chingo de panes caciques. Pero muy muy interesante, pues, este cuento de la Bartola, como le dicen, de peso sobre peso, que habla precisamente también de esto del mexicano, y me llega también así a la memoria pues las caricaturas o estos cuentos de Remigio, como Regino de la familia Burrón, ¿no? Que también la señora Burrón se la pasaba pues tripeando, ¿no? Tripeando con la lana, ¿no? Y de cómo estirar la feria, la así economía es familiar, ¿no? Exactamente. Bien, y recordemos también, aparte de la Bartola, otra de las famosísimas canciones que hicieron época y que nos dan la idea de quién es Chava Flores, como es la de Los Gorrones también, ¿verdad? Que es otra de las músicas, de las canciones clásicas de él, que nos pintan, pues, en algún aspecto de la sociedad del mexicano, ¿verdad? Cómo se comporta Pues creo que todavía podemos escuchar otra rola ya para despedirnos. Todavía tenemos chance, todavía. Ya nos vamos a ir porque Juan está molestando aquí, nada más. Bueno, nos vamos a quedar, ya dijo Pedro que él paga las otras. Pero vamos a escuchar esta rola que se llama Los Gorrones, hablando de 2, 3 compitas que estoy viendo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ingeniero! Pues queremos escuchar a los gorrones. ¡Qué suave está la fiesta, mi chava! ¿Qué pasó, mano? ¿Y quién te invitó? Pues a mí nadie y a ti. Pues a mí tampoco, ya vas. En una fiesta de barriada muy popó. ¿Qué pasa, mi chava? No faltan los gorrones. Se da uno cuenta que nadie los invitó. ¿Por qué, manito? Por múltiples razones. Se cuelan 4, 5, 6, 7 o 10. O todo un regimiento. Y se dedican las botellas a vaciar. ¿Más? En menos que lo cuento. Pero eso sí, llegaron los gorrones. Hay que esconder botellas y platones. Y si se pone hasta en su casa a averiguar por qué hay tanto invitado. ¿Por qué, manito? Que 3 los trajo aquel, que aquellos 6 son de Miguel y 100 de un diputado. Mire el otro que se coló. A ver, explíquese usted cómo se metió. Ándele. Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. Este ya no está las manitas. Pues yo soy cuate del sobrino de la voz que toca con la orquesta. Mira, ya hay otra balina. Ay. A mí me dijo el de la tienda, y vaya usted, hay que va a estar re de suave adentro. Y este es el hermano de la criada que está aquí, y hasta le dio la llave. Pero eso sí, llegaron los gorrones, hay que esconder botellas y platones. Cuando en su casa nadie lo conoce a usted, la cosa es ya funesta. Si quiere una copa beber a sus gorrones, dígaste, invítenme a otra fiesta, ¿no? Ahora sí, llegamos los gorrones. Aquí voy yo, vaciando botellones. Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. También soy cuate del sobrino de Nabor. ¿Nabor? ¿Cuál Nabor, mano? ¿Cómo cuál? Nabor, el de la orquesta. Bien, amigos, ¿qué tal? ¿Les gustó esta remembranza de Chava Flores, de sus famosos gorrones? Que realmente pues es una de las clásicas de, de Chava Flores. Es una descripción total de la mexicanidad, ¿no? Esa canción. Uh-huh. Soy Sergio Funk. Soy Sergio Funk. ¿Eres Sergio Funk? El clon de Sergio Funk. Bueno, pues nada más la vino a regar aquí este Méndez. Y bueno, pues ojalá y les haya gustado esta rola. Y ya ya nos andamos despidiendo ahora sí, pero dice Daniel que todavía podemos escuchar otra rola, ¿no? Así es, vamos a escuchar otra rola de... Los hermanos Pinzón. Así es. Son una bola de marineros. Panzones, los hermanos Pinzones. Los hermanos Pinzón, esto va dedicado a Colón y a toda esa banda que salió de Puerto de Palos, así, sin albur, y a ver qué les parece. Y a todos ellos que llegan aquí... Y vamos a regresar para despedirnos, ¿no? Pues sí. Órale, pues. Vale, vale. Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo chingüencuenchón, y se fueron a Calcota a buscar algunas playas, y los indios mochilones les cortaron la retirada. A los indios lacandones les bajaron los calcetines. El compadre Juan Domínguez le decía: no la chifles. A la hija de tío Mote le metieron un gran susto. A su hermano Bobadillo le picaron el orgullo. Al teniente Bobadillas lo llenaron de laureles. Reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón hizo la historia. A la reina de Castilla le encantaban las torrejas. Y la reina de Castilla a Colón le dio las naves, y los indios sembraron fruta para los hijos de España. Yo Colón, Colón, Colón, Colón, y mis hijos Cristobalitos. Yo Colón, Colón, Colón, Colón, y mis hijos Cristobalazos. ¡Échale, échale, échale! Eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo chingüengüenchón, y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas, y los indios mochilones les cortaron la retirada. A los indios lacandones les bajaron los calcetines. El compadre Juan Domínguez le decía: no la chifles. A la hija de tío Mote le metieron un gran susto. A su hermano Bobadillo le picaron el orgullo. Al teniente Bobadillas lo llenaron de laureles. Reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón hizo la historia. A la reina de Castilla le encantaban las torrejas. Y la reina de Castilla a Colón le dio las naves, y los indios sembraron fruta para los hijos de España. Yo Colón, Colón, Colón, Colón, y mis hijos Cristobalitos. Yo Colón, Colón, Colón, Colón, y mis hijos Cristobalazos. Bien, amigos, pues acabamos de escuchar la última pieza de esta tarde, noche. Los hermanos Pinzones, que es una pieza muy viejita. Yo me acuerdo que esa la cantábamos en la secundaria, en la prepa, cuando salíamos a jugar, porque teníamos un equipo deportivo de la escuela. Y pues nos daba por cantar ese tipo de canciones, la ambientación, la porra de la secundaria, de la de la prepa, pues sabían esas y muchas más canciones. Llena que... de hechos históricos, ¿no? Reales. Y que le sacaban jugo, pues, por cuestión de la comicidad. Bien, amigos, pues hemos tenido mucho gusto en haber estado con ustedes esta tarde-noche. Nos despedimos ahorita de ustedes, su servidor Daniel González. Aquí los esperamos para la próxima semana, aquí por Radio Cartón, en nuestro programa con Emilio, que todavía, para entonces, todavía parece que va a andar disfrutando de unas largas vacaciones allá en en Vallarta. Bien, en ausencia de nuestro compañero Sergio Fong, lo despide el programa. Juan Prado, en ausencia de Sergio Fong, que tuvo una urgencia y tuvo que salir corriendo. Así es. Está cursiento. Muy bien, amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Y nos esperamos la próxima semana de 7 a 9 de la noche aquí por Radio Cartón, su estación de internet. La mejor, Radio Cartón. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo. Programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches.